Elijo un disco y me pongo a escuchar. Lustro mis botas y me pongo a fumar. Se hace ya tarde y me tengo que ir, porque con otra me tengo que encontrar. Es que te tengo que arrancar de una vez de mi cabeza y no pensarte jamás. Pero tu nombre resuena en mi mente, es como un eco que no puedo parar. Solo tú eres mi vida, solo tú mi compañía. Tú la persona perfecta, a quien yo amo con todas mis fuerzas. Solo tú robaste mi alma, solo tú me das la calma. Tú la persona perfecta, a quien yo amo con todas mis fuerzas. Y te presente, bien presente, mujer, que yo de ti no me voy a olvidar. Y te presente, bien presente, mujer, que yo de ti no me voy a olvidar. Jamás. Con sabor a cumbia. Como es de fuerte a veces el amor, como golpe y como duele además. Para mí fuiste todo lo que soñé, pero fallaste en tu manera de amar. Porque te tengo que arrancar de una vez de mi cabeza y no pensarte jamás. Pero tu nombre resuena en mi mente, es como un eco que no puedo parar. Solo tú eres mi vida, solo tú mi compañía. Tú la persona perfecta, a quien yo amo con todas mis fuerzas. Solo tú robaste mi alma, solo tú me das la calma. Tú la persona perfecta, a quien yo amo con todas mis fuerzas. Presente, bien presente, mujer, que yo de ti no me voy a olvidar. Presente, bien presente, mujer, que yo de ti no me voy a olvidar. A quien yo amo con todas mis fuerzas. Presente, bien presente, mujer, que yo de ti no me voy a olvidar. Presente, bien presente, mujer, que yo de ti no me voy a olvidar.